regalaron hierbas, sus teléfonos, pastillas y esa doble cruz de ron. Chepita de celuloide, cuando la gente va viendo la parte mejor. Que llegan los panchitos, y el grito de los apaches, el desmadre que se armó, sí. Luego fueron los pitufos, y en el bote me amaneció. Justamente aquí en las aventuras, en el Distrito Federal. Si aquí en las aventuras, en el Distrito Federal, ya mejor me desafano y me voy a Tepoztlán para ser más espiritual. Ahí nos vemos, mi hermano. No sé qué tienen mis ojos, que ya veo puro animal. Me siento medio loco, paranoico, es que soy de supersónico y demás. Luego traigo a tu hermana, espero que en este iris no te vayas a enojar aquí. En las aventuras, en el Distrito Federal. Sí, en las aventuras, en el Distrito Federal. Ah, en las aventuras, en el Distrito Federal. Oye, eso fue el buen Rodrigo González con Aventuras en el Distrito Federal. Bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos después de pues un tiempecillo que estuvimos ahí fuera del aire. Debido a, no sé, de repente se cambiaron las claves automáticamente y estaba así como que ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí con la radio? Y hasta que puse el traductor, porque como está en inglés y como no lo mastico chido, bueno, pues ya resulta que ya vi que se habían cambiado las claves del cha-cha-cha. Y bueno, pues ya le atinamos y ya estamos al aire. Entonces, bueno, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y el día de hoy, pues no sabíamos ni qué show, porque no teníamos preparado nada, porque dijimos, pues qué tal si igual sale con la misma de que no se puede transmitir. Entonces, bueno, lo que hicimos fue investigar un poco y bueno, ya lo resolvimos, pero tuvimos que sacar un disco que se llama, bueno, es un acoplado de varios discos que se llama Rupestres número 1. Y bueno, trae a un chorro de cuates de la banda Rupestre. Trae hasta el Memo Briseño, imagínense, el Palomas, Enrique Quesadas, el Mastuerzo, obviamente el Arturo Mesa, León Chávez, Armando Rosas, David Aro, Fernando Delgadillo, Gerardo Enciso. Bueno, trae un buen de cuates. Entonces vamos a escuchar este disco que pues nos lo encontramos por aquí y pues nos pareció chida la idea. Por eso le pusimos que es un cóctel rupestre, porque es acá como que de todo un poco. Y bueno, pues vamos a darle a esto hasta las 9 de la noche. Así es de que bueno, pues espero que en las peticiones que haya o que tengan ustedes a bien hacer, tengamos las rolas, porque es un disco que tiene pues más o menos algunas rolillas. El día de ayer subimos o antier, ya ni me acuerdo, ayer subimos un programa del Armando Rosas que habíamos hecho ya hace un ratillo, y bueno, pues espero también les lata. Está por ahí ya en el en nuestro muro, pueden acceder ahí al muro de Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues ahí está el programa dedicado al buen Armando Rosas y su camerata rupestre, ya que pues ayer no pudimos descifrar el show, pero pues hoy sí. Así es de que bueno, pues también lo estamos grabando,

miles de años de sudor. Que en el espejo en que me ves, estoy de pie, me veo mejor. Y va volando el mundo con las mordidas en los pies. Esa cama duermo yo, al perro dale un puntapié. Y te invité, en esa cama duermo yo, al perro dale un puntapié. Con tus sonrisas mi un café. Volando al mundo, tú y yo Central, que los indios ya están verdes. desmayar, que los indios ya están verdes, que se nos van a desmayar, que los indios ya están verdes, que se nos van a desmayar. Rola, rola del buen Memo Briseño, el Guillermo Briseño, también aquí en este acoplado que viene de un poco de rock urbano y de rock rupestre. Y escuchamos la rola Insurgentes, que es una rola bastante inteligente de la Ciudad de México, de los lugares conocidos. Y también escuchamos Iba Volando de León Chávez Texeiro y Pinche Canción del Armando Palomas. Y hace ratito en el primer bloquecito no mencionamos, pero estuvo el Rodrigo González con Aventuras en el Distrito Federal, La Mamá de Tarzán del Mastuerzo y El Feo también del Rodrigo González. Estas fueron las rolas que escuchamos en el primer bloque y que, bueno, pues, por andar acá de choro, pues ya no alcanzamos a decir todas las rolas. Pero bueno, pues ahí están las rolas que estuvimos escuchando en el primer bloquecito y en este segundo. Pues ya mandamos saludos a la banda que ya anda por ahí conectada, que es poquita, pero bueno, pues sustanciosa. Espero que pues al rato le llegue más bandita. Está por ahí Itza Lorenzo. También está B. Monch. Is Monchis, el B. Monchis, Margarita García, saludos a Mago, Ismael Pérez, anda por ahí, Francisco Javier Sánchez Soldevilla, órale, Taller Akbal de Tuxtla, allá en Chiapas, nos están escuchando, ah, qué chido, saludos al Taller Akbal. Chido, un abrazo a todos ellos. Lucía A. de Mar también anda por ahí. Y también Miguel Raz, que no sé si nos escucha desde Los Ángeles, California. Saludos a todos ellos. Itza Lorenzo dice: ¡qué buen programa! Gracias, Itza Lorenzo. También Margarita García dice: ojalá tuvieras la canción de Te Veo Tomando Café, que canta a dueto Carlos Arellano y Fernando Delgadillo. No la tenemos aquí, pero tenemos a Carlos Arellano y a Fernando Delgadillo también dentro de la programación. Así es de que, a ver si nos las pasas, porque esa no, te lo juro que no la he escuchado. A ver si nos las puedes pasar, Maguito. Y con gusto, si no las pasas, la programamos en caliente que ni se siente. Bueno, pues no anunciamos tampoco que estamos en Sublevarte Radio, en el programa Tiempo de Híbridos, y que yo soy el Ricardo, el híbrido, para toda la bandita que nos está escuchando el día de hoy. Espero les lata la propuesta musical. Y bueno, pues también si quieren hacer una propuesta indecorosa, no, propuesta de programa de radio, el día en esta semana trataremos de hacer puro rupestre, a ver qué les parece. Esta semana será rupestrona. Entonces, ¿qué nos recomiendan o cuál de todos los que van a escuchar recomiendan para el día de mañana que hagamos un especial? Si lo tenemos, pues va. Lo hacemos en calor. Bueno, pues vamos a la música. Que hoy tenemos bastante música. Y entonces queremos aprovechar todo el tiempo para escuchar música. Y bueno, pues tenemos también al gran Jaime López. Esta canción se llama A la orilla de la carretera. Mm-hmm. así fue el cansancio, pero ella subió, subió. A la orilla de la carretera, en aquel desierto, el cuyo te halló. A la orilla de la carretera, la luna llena de fantasmas al corazón. Yo no sé si fue el cansancio, pero ella me habló, me habló. Camioneros perdidos, que son la salvación de las almas que arrastra el olvido y desapareció. Este es el corrido. camino del pasamontañas, que le dijo el mal gobierno todas sus patrañas, dijo no es por ahí, no es por acá, dijo no es por ahí, no es por acá. En la cabina y seguimos pedaleando con la lengua de pechera, y es que nosotros, nosotros a pata, y es que nosotros, y es que nosotros a pata. Si quieren conocer mi identidad, una media afiliación, una orientada, mi rostro y sus detalles, mis señas particulares, mis huellas genitales son las mismas que de aquellos y de aquellas, están hartos de morirse, toditos enteritos de un jalón. Oye, preciso, no te pases de chorizo, quien tiene que pedir perdón. Mis huevos son tus ojos, mis pelos, tus pestañas, mis mecos, tus lagañas, mi verga, tu anís, yo soy el pasamontañas. Soy el pasamontañas, yo soy el pasamontañas, pasamontañas. Y qué huevos tan azules de la ley, que está vigente y plena de corruptos, pues con la constitución, los cerdos limpian sus culos, pues con la constitución, los cerdos limpian sus culos. Y me cae que aquí este güey pasa montañas, es un tropo bien macizo al armazón, se siente como el sol, como el sol, se siente la como el sol, como el sol. Si quieren conocer mi identidad, una media afiliación, una oriental, mi rostro, sus detalles, mis señas particulares y mis huellas genitales son las mismas que de aquellos y de aquellas que están antes de morirse, toditos enteritos de un jalón. Oye, preciso, no te pases de chorizo, me tienes que pedir perdón. Mis huevos son tus ojos, mis pelos, tus pestañas, mis mecos, tus lagañas y mi verga, tu nariz. Yo soy el pasamontañas. Pasamontañas, yo soy el pasamontañas. Pasamontañas, yo soy el pasamontañas. Yo soy el... en el cuarto, luna circular, rasgas el manto de esta noche triste que se enciende por ti como una lámpara. Oh, Aleida, nuestra historia navegando alocadamente en este cuarto que pregunta por su tranquilidad. Oh, Aleida, tu rostro al filo del espejo, vigilando el insomnio y el reflejo que los ojos húmedos dan. Oh, Aleida, cuánta soledad, cuánta ausencia que duele. Oh, Aleida, la las naranjas dulces de los parques, los llamados de conciencia y los grandes compromisos por cumplir. Oh, Aleida, tus puntuales pasteles de cumpleaños, las tiernas tarjetas que hace años he dejado de recibir. Oh, Aleida, cuánta historia, cuánto amor que duele. Inventábamos sitios y secretos donde hallar el amor. Oh, Aleida, los deseos nocturnos en tu patio, los abrazos lúbricos, el recato de nuestra media desnudez. Oh, Aleida, cuánta historia, cuánto amor que duele. Oh, Aleida, esta oscuridad se cierra, este sueño en su sorda espera martiriza mi corazón. Esta noche se detiene, amagan sus sombras y se extiende hasta el centro del dolor. Oh, Aleida, cuánta soledad, cuánta ausencia que duele. Flotas en el cuarto, luna circular. Rasgas el manto de esta noche triste que se enciende por ti como una lámpara. ¡Ah, qué buena rola la que acabamos de escuchar del Carlos Arellano! Esta rolita se llama Canción para Aleida. Y bueno, pues llega la rola con escuchar la voz de este carnal y cómo la toca. Realmente es un rolón. Carlos Arellano, Canción para Aleida. También escuchamos del Más Puerco o el Más Tuerzo esta canción que se llamó El Corrido del Pasamontañas. Y la primera rola que escuchamos de este bloquecito fue A la orilla de la carretera, del Jaime Sopes, del Jaime López. También ahí en este tercer bloquecito que estamos haciendo de este programa Tiempo de Híbridos. Ya llegó más bandita. Chido, gracias. Por ahí está Luis Eduardo Sánchez T. Angie Yeli Montes, qué milagro, Angie Yeli Montes, que no te había visto. Ah, pues aquí ya me puso un recadito, ahorita lo leemos. También anda por ahí Adriana 1010. Guadalupe Lima, bueno, de los que no mencionamos hace rato. Guadalupe Lima, Israel Pérez, Itza, sí. Lucía A. del Mar, Francisco Javier Sánchez, Sol de Villa A. también. Los saludamos. Y el taller Akbal, Encuadernaciones Tuxtla. Dice Luis Eduardo Sánchez, qué buen cóctel. Qué buen cóctel Molotov. No, qué buen cóctel, dice. Sí, pues ahora sí que improvisamos un poco el día de hoy y salió este disco con varios autores, así es de que espero que les lata. Angie Yeli Montes dice, qué pex mi buen Hybridux. Dice, saludándote desde Nueva York. Lo que no se inundó, bueno, por el momento. ¿A poco llovió muy gacho? Antes vivíamos sobre el nivel del lago de Texcoco. Encimita nomás. que no Nueva York, ¿eh? Ah, por lo de la inundación de allá de Nueva York. Bueno, perdón, ya nomás te pido la de distante instante, que me late cañón. Saludos a toda la banda rock and rollera que te escucha y un fuerte abrazo para ti. Gracias, Hybridux. Gracias a ti, Angie Yeli Montes, que ya hace un buen que no la veíamos por aquí conectada. Saludo a la Angie Yeli Montes que que hace esta cuestión de Nueva York y Nueva York. Bueno, estamos subiendo algunos. Ah, por cierto, subimos ayer la revista Proceso para la banda que le late leer y que le late enterarse de lo que pasa en nuestro país. Subimos la revista Proceso de esta semana. Y bueno, para el que no la tenga, por ahí está en nuestro muro. Lo vamos a volver a compartir para que tengan ahí el dato de la revista Proceso. Ya la estamos ubicando. Que bueno, pues como siempre, creo que la revista Proceso es la única revista que hay de política, que no está comprada por el gobierno, porque la mayoría de las pinches revistas son un fiasco, pero esta sí es realmente una revista independiente. Y y que bueno, la neta es que sí cuesta un varito, ¿no? La última vez que compré la revista costaba 30 pesos. Ahora no sé la neta cuánto cueste, pero sí está cariñosita. Entonces, por ahí, alguna compañerita, nos pasa siempre el link de la revista, siempre nos las pasa a principio de semana o el mismo domingo, fíjate, hasta eso. El mismo domingo, un día antes de que salga a la venta, ya tenemos la revista Proceso. Y bueno, pues eso está muy chido. Pues para la banda que quiera leerla, ahí está. Y también pues a la bandita que íbamos a hacer el comentario, que hay bandita que pues nos está solicitando todavía aquí el que le añadamos a nuestro grupo. Bueno, aquí al Face, a nuestra lista negra. Pero pues ya no tenemos cupo. Entonces lo que estamos haciendo es que, o diciéndoles que se suscriban a las actualizaciones. Se suscriban a las actualizaciones. El día de hoy ya tenemos 1754 suscriptos. Y bueno, pues si se suscriben, ahí les llega todo lo que estamos subiendo de información, los links del programa, también los podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estar en contacto aquí con nosotros. La otra opción es que tenemos ahí el grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio. Ahí también se pueden apuntar. Todo esto también aquí en el Face, búsquenlo así. Como grupo de amigos, el Sublevarte Radio. Y también tenemos otra opción más, que es la página también aquí en el Face, que se llama Sublevarte. Ahí también ustedes se pueden apuntar, le ponen me gusta y listo, ya están apuntados. En la otra, en el grupo de amigos, pues nada más les dicen que se quieren suscribir y nosotros de volada ahora sí que los palomeamos para que ya estén ahí en nuestra lista negra. Vamos a más música, ¿no? Vamos a más musiquita. Y bueno, pues regresamos. Ah, por acá nos manda un saludo el buen Orlando Guevara de la Serna. Dice: saludos, compañeros, desde el Álamo, Temapache, el norte del estado de Veracruz. Dedíqueme la rola de No Tengo Tiempo del Rodrigo. Salúdame a mis jefes y a mi esposa Claudia. Saludos a su jefe, a sus jefes. y a Claudia, su esposa, del Orlando Guevara, desde Veracruz, nos está escuchando. Saludos a toda la banda jarocha que nos escucha. Sí, hay bastante banda jarocha que nos escucha. Chido. Saludos al buen Orlando Guevara. Vamos a, ahora sí, a la música que tenemos por aquí ya programada. Sí teníamos programada algo. Al Arturo Mesa, ¿qué les parece escuchar? Sí, ¿no? Arturo Mesa, en el hambre, en el frío y en el pan. Es terrible odiar a una mujer que pasó sus días a tu lado, en la sierra, en la costa, en un pueblo solitario, en el hambre, en el frío y en el pan. Es terrible odiar a tus 60 años y aceptar el beso en la vida frente a los hijos. Es triste el desencanto, pero aún más duro el precio por pagar. En el pecho, ver tus huellas en la arena sin ella a tu lado, fabricando la armonía del camino. Es terrible odiar a aquella mujer que te dio sus años como quien da un suspiro. Es triste cruzar el desierto entre susurros de recuerdos de esos días y tu soledad. Sonrisa tierna, Tu casa sin ella es un frío calabozo. Tu pena es un demonio que se ríe de ti. Tu casa sin ella es un frío calabozo. Tu pena es un demonio que se ríe de ti. Bueno, aunque Roberto y yo tenemos proyectos diferentes, pronto estaré con mi grupo otra vez. Por cierto, hay dos ex integrantes de Trolebús, el Pato y el Demex, conmigo. Aplauso para ellos. Todavía no tengo disco, pero estoy contenta de estar con Roberto. Esto es como un palomazo para recordar esto de las rupestreadas. Es llévate lejos tu blues, tu pus, tu cruz, tus cosas raras. Vaya, vaya. Bueno, aunque dedicado a la nena, a la comadre y a todas mis comadres que están por aquí. Pronto estaré con mi grupo. Sabes muy bien que te amo también. ¿Por qué me tratas así? Dame tu amor o déjame en paz. Llévate lejos tu blues. Mientras ayer dormías aquí, hoy has huido de mí. Y dime por qué te portas así, abrazando a otra mujer. Ya tu veneno en la cama quedó y no me deja dormir. No existe antídoto para el amor. Creo que voy a morir y vivir. Pero si al fin te quieres marchar, hazlo y no vuelvas jamás. Dame tu amor o déjame en paz. Llévate lejos tu blues. Llévate el blues. Ya tu veneno en la cama quedó y no me deja dormir. No existe antídoto para el amor. Creo que voy a morir y vivir. Pero si al fin te quieres marchar, hazlo y no vuelvas jamás. Dame tu amor o déjame en paz. Llévate lejos tu blues. Llévate lejos tu blues. Llévate lejos tu blues. Oh, oh, oh, oh, oh. Llévate el blues. Gracias. Llegando a la estación, las camas negras reflejando el brillo, los ojos reflejando al corazón. Tijuana está en el alma, se escucha su rumor, quemando con su voz, ardiendo con su voz. El niño que yo fui, juega contigo, se esconde en un rincón. El tiempo entre los rieles de un camino, la risa entre los fierros de un vagón. Rolar con un amigo, crecimos al vapor, robando luz al sol, atracando luz al sol. Nos espera en el camino, la vida se te acaba sin razón. La risa y un descuido, la bala en un pulmón, te parte el corazón, revienta el corazón. Te parte el corazón, revienta el corazón. Ese fue el buen Enrique Quesadas con robando luz al sol, no robándose la luz. Bueno, nosotros, no, es que no es robo realmente, el robo es el que nos están haciendo la CFE. Iba a decir, yo es el que me estoy robando la luz, pero no, la neta no. Estamos en huelga de pagos, nada más. Por ahí alguien nos preguntaba que cómo le hacían, todavía se pueden amparar, con los compas del SME, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tienen allí afuera de su local, que está sobre Insurgentes y Antonio Caso, muy cerquita del Metro Revolución. Ahí tienen mesas para realizar sus amparos, si les está llegando muy cañón a la luz. Que bueno, me imagino que sí, porque pues están haciendo el negocio estos güeyes de la CFE. Entonces, pues nosotros estamos propagando esto también de los amparos y la resistencia ante pues lo que se viene, que es la privatización de la industria eléctrica, con esto que viene también. Este güey que viene a privatizar, creo que absolutamente todo lo que nos queda. Entonces, pues una forma de resistir es pues también solidarizarnos con los trabajadores y apoyar el movimiento de los compas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, estábamos diciendo que escuchamos a Enrique Quesadas con Robando Luz al Sol. Escuchamos también a la ninísima Galindo, a la Nina Galindo, con Llévate Lejos Tu Pus, no, Tu Blues. Tu Pus no. Bueno, esa, ella dice que Tu Pus no, pero realmente es Tu Blues. Y también de Arturo Mesa escuchamos En el Hambre, En el Frío y En el Pan. Tres rolitas ligadas en este cuarto bloquecito. Ya estamos ahí sobrepasando la hora del programa. Por eso ya también mandamos el segundo anuncio que siempre, pues regularmente hacemos para que la banda que pues anda por acá en otro rollo, que no llegó al principio del programa, pues ya ahí tenga la información. Por ahí ya llegó el Moisés Bravo y también el Alejandro Perea. Dice que, ¿qué dice? Buena banda rupestrónica. Ah, chido. Y también el buen Orlando, que nos escucha desde allá, desde Veracruz, desde el norte de Veracruz, de Álamo. Dice que mande saludos también a Ángel. Bueno, como siempre salen acá también los canes. Dice el buen Orlando Guevara, que mande un saludo a su hijo Ángel Adair. Dice que lo felicite, pues felicidades, porque ya terminó su tarea. Felicidades, mi buen Ángel, por haber terminado su tarea a tiempo. Gracias a ti, mi buen Orlando Guevara. Y también por acá, Gele Quimera también va llegando. Dice muy chido. Gracias. Pues a la banda que también no lo puede escuchar en este horario. Les comentamos que lo estamos grabando para subir luego el podcast. Para que ustedes puedan también escucharlo posteriormente. Pues ahora sí que a la hora que quieran. También los de Condonería Coyoacán, que nos estaban diciendo que no podían escuchar la radio, no sé por qué. Pero sí estamos al aire, ¿eh? Estamos al aire en estos momentos. Aquí nos está marcando que sí. Y bueno, ya lo checamos también la dirección y sí, nos estamos escuchando. Y bueno, pues por lo pronto son la banda que anda por ahí. Almendrita Lala también va llegando. Saludos. Bueno, vamos a la música. Nos están pidiendo por ahí Distante Instante, del Rodrigo González. Angie Jelly Montes. Vamos a buscarla porque no la hemos encontrado. No, es cierto. Ah, sí, aquí está. Fíjate, sin quererla. Va para Angie Jelly Montes hasta Minnesota. Ah, no, Nueva York. Distante Instante, Rodrigo González. Si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones, no habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta gris soledad, de esta eterna

aparecer. Yo podría vivir, pero estoy muy joven y no quiero. Esta mañana tempranito me aventé a salir y fui con mis amigos para hablarte al fin. No nos abriste y me alejé para llamar tu atención con tres plomazos. Mis tres amigos regresaban al terreno aquel gritando: es inútil, no te va a recibir. Dale el gatillo del plomero una y otra vez hasta caerme. Ay, así es que mírame desaparecer. Podría vivir, pero estoy muy joven y no quiero. Mírame desaparecer. Podría vivir, pero estoy muy joven y no quiero. Mírame desaparecer. Podría vivir, pero estoy muy joven y no quiero. Thank you. alrededor. No me falta nada, tengo mi canción, mi voz. Esta garganta que grita y canta, mas algo gime desde el alma. No es por tristeza, lloro no más por llorar. Lavo con agua y con sal mi cuerpo, mi piel, mi miedo. No es por tristeza, se me vino a la cabeza tu recuerdo. Tu recuerdo. Ese fue el David Haro, que de esta rola que se llama No Estoy Triste, se refleja en la rola, ¿no? Dice, no estoy triste. También escuchamos Mírame Desaparecer con la Nina Galindo. Y bueno, la de Distante Instante del Rodrigo González, que nos había pedido por ahí la Angie Jelly Montes. Pues ahí está Angie Jelly Montes. Pues ya, ahora sí que ya estamos sobre el tiempo. Ya nada más para despedirnos. En la segunda. Ahora sí que en la segunda, ¿cómo se llama? En el segundo anuncito que hicimos. Por ahí llegó Eva Lucero Rivero. También Gele Quimera, Moisés Bravo, Guadalupe Lima. El buen Felipe Cabello de allá de San Juan del Río, Querétaro. También Alejandro Perea. Los de la Condonería Coyoacán, que dice, somos los únicos fuera de onda. Eso sí nos dolió, dice, pero volveremos. Ah, cómo no. Saludos a todos. Claro que sí, gracias. Pues ni modo, mi chavo. Pero vamos a subir el podcast para que lo escuchen todo completo el programa. Así es de que no se me desavalorinen esos de la Condonería Coyoacán. Dice que si era Roberto Ponce, no, Felipillo, es David Haro. Paco Acevedo también anda por ahí, saludos al buen Paco, ex o bajista, ¿no? O ex o bajista todavía, del cual el último grupo del Rodrigo González. Saludos al Paco. Dice, saludos a la banda, en especial a la banda de Nesa. El Día de Muertos. Dice que no Halloween. Aterrizamos por allá. Ah, pues qué chido. Bueno, y en el primer anuncito que hicimos, por allí anduvieron Luis Eduardo Sánchez, Angie Jelly Montes, B. Monchis, Margarita García, Guadalupe Lima, Condonería Coyoacán, Israel Pérez, Adriana 1010, también de Querétaro, Itza Lorenzo, Almendrita Lala, Lucía A. del Mar, Francisco Javier Sánchez, Taller Akbal, Encuadernaciones de allá de Tuxtla Gutiérrez, el buen Paco Acevedo y Miguel Raza. Bueno, todos ellos, muchas gracias. Los dejamos con más música. Nosotros nos despedimos, pero los dejamos aquí con más música hasta las 9 de la noche. De este cóctel que le llamamos cóctel Molotov de Rupestre el día de hoy. Chido, yo soy Ricardo el Híbrido. Nos escuchamos mañana. Toda esta semana vamos a tener Rupestres. Así es de que si quieren hacer una propuesta ahí de algún autor o cantautor, pues háganoslo saber. Y pues por aquí checamos aquí a quién nos recomiendan. Bueno, pues vámonos con el Armando Palomas, ¿qué les parece?